¿Qué pasa, gente? Es viernes 30 de septiembre. Estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Borja, ya parece que te había pasado algo ahí. ¿Te quedaste pillado o qué? La parra, No me dabas pie, No. Estaba yo buscando cosas. Sí. La realidad es que empezamos un poco cuando queramos. Estamos ahí hablando de la vida, como no podría ser de otra manera. Y de repente es que eran las 7. Sí, eran las 7 y estaba aquí todo sin abrir. Todo ahí. Y al contrario que decía Tim Burton, todo no atrezado. No teníamos nada atrezado, Tim Burton, nada montado. Leí una noticia sobre él, que estuvo en Madrid estos días y estuvo, creo que en Toledo, viendo... en Madrid estuvo viendo... Correcto. Su obra favorita, que es el Jardín de las Delicias del Bosco. Es del Greco. Uf, ahí me pillas, El Greco. Sí, la historia, ya sabes que siempre con pinzas, Borja. Y eso que nos gusta, Porque son muchos datos. No se puede almacenar tanto. Es viernes 30 de septiembre hoy, Borja, rigurosísimo, ya directo contigo aquí, también en Radio Crash, aquí en los estudios centrales del polígono. Mira, es claro. No, aquí no me quedo, vamos, ni luego, con lo gusto que está en Gijón, sobre todo, y ahí contigo haciendo el programa. El Bosco, digo que es el Bosco, perdón por la metedura de patas, que os confundo un poco al Greco y al Bosco. Eso es. Pues nada, te decía, aquí en Regreso Directo, los dos juntinos, como a ti te presta y a mí también, por supuesto. Mm-hmm. Sí. Y como siempre, también, Borja, además del 105 de la FM, saludamos a nuestras emisoras hermanas, la 107.3 de Radio Cuca en Umieu, el 88.5 de Radio Almaina en Granada, el 102.2 de Radio Espiritrompa, el Prepirineo de Huesca. Y radiotrama.cat y radiogallinera.net, las dos radios lliures que nos emiten también, refusionan a través de sus páginas web, en este caso, una FM para esa gente ya, ¿eh? Sí, pues a ver si llega pronto. Encantados de sonar en esas radios compañeras y amigas. Y bueno, pues desde aquí, pues desde Radio Crash, pues una semana más que vamos a hablar de cine. Tengo que decir que últimamente estoy un poco desapegado del cine, pero que ayer vi una película que me gustó mucho. Estás desapegado, Un poco, sí. O sea, tienes un programa del cine y vienes y dices, bueno, paso un poco del cine. Un poco. Me gusta tu actitud. Bueno, sobre todo. De frente. Estoy con la serie esta que estuvo a tope durante estos días, que faltamos al programa, la serie de Dahmer. La serie sería el séptimo arte bis. Séptimo arte, asterisco, asterisco. Sí. Bueno, pero yo creo que la calidad de la serie está a la altura de muchas de las producciones cinematográficas. Tanto por la interpretación del personaje de Dahmer, tanto el actor que hace de su padre y la actriz que hace de su madre, vamos, son unos papeles increíbles. Y yo quisiera decir que, bueno, ojalá que se haga más series así, en el sentido de no poner, a ver, es muy americano el tema de poner el foco, ¿no?, al psico-killer, que evidentemente está. Pero hay una serie de episodios que también ponen el foco en la familia, en la gente alrededor de esos asesinatos, y son también víctimas de este personaje, y que también, y bueno, pues me parece muy bien cómo lo refleja, ¿no? En los porqués, ¿no? También un poco. Hablamos el racismo intrínseco en ciertos barrios de Norteamérica, la homofobia, sí. Y también un poco eso, que sí, tú Hablamos muchas veces del morbo, de la fascinación que provocan este tipo de personajes, pero también el daño que causan a las familias y en las sociedades y en los barrios donde actúan, ¿no? Y entonces yo creo que la visión que tiene esta serie pues es muy muy muy completa y no mata un poco el morbo de la gente, pero también saca a relucir fallos del sistema, de la sociedad y errores muy muy graves. Bueno. Pues sí, la verdad es que sí. Aprovechar la historia muy conocida del psico-killer de Freddy Dahmer para contar esas otras cosas. A mí me llama mucho la atención cuando lo vamos el otro día así rápido sobre esa relación del padre y ese padre preguntándose por qué. Cuando en uno de los primeros capítulos la policía se dirige a él, ahí es cuando la serie empieza a hacer ahí retrocedidas, como decía el compi de los Goonies, y empieza a analizar qué es lo que él había vivido con su hijo para que su hijo hiciera todo lo que le estaban contando aquellos policías, ¿eh? Sí, al final busca autoculparse, ¿no? O hacerse responsable un poco de la conducta de su hijo, de Jeffrey Dahmer. Pero también hay que tener en cuenta que las personas son seres individuales con sus... Claro. Con su parte de culpabilidad, ¿no? En ciertas cosas. Lo que pasa, claro, que evidentemente como padre, pues yo creo que te tienes que sentir un poco... entre comillas, responsable de tu creación, ¿no? Sí que es verdad. Muchas veces en las series, bueno, como padre, como madre, vamos. Series, películas, todo, la vida en general, sí, ¿no? Sí, cuando te comunican algo sobre alguien, sobre todo tu hijo. ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? ¿Cómo has hecho esto? Sí, ¿qué sí, he hecho mal? Sí, sí, sí. Rápidamente el padre Jeffrey Dahmer dijo, hostia. Sí, sí, igual... Pues va a ser por esto. No lo vi venir. No lo vi venir. Además lo dice así muy... ¿Quién me mandaría a mí? No vi las señales. Sí, sí. Bueno, decimos eso, que las interpretaciones, por ejemplo, de Evan Peters, como Jeffrey Dahmer, o la mismísima Nisi Nash, que hace de vecina, que intenta denunciar los actos de Jeffrey, nadie le hace caso. Por ser una mujer y encima y negra en ese barrio de Estados Unidos. Totalmente. Y después también el papel de Richard Jenkins haciendo el papel del padre, ¿no? Que de Lionel Dahmer, que lo hace genial también. Sí, sí, sí. Con ese look tan setentero también, ¿eh? Sí, sí, setentero, sí. Ochentero, sí. La película se basa en los 70 a los 90, sí. Sí, sí, sí. Nada, Borja, pues está triunfando a tope la serie en Netflix, podemos decirlo ya, con muchas otras. Yo hago una reflexión también sobre las series, Borja, ¿eh? Estamos ahí... no, ¿cómo decir enganchados? Enganchados obviamente sí que estamos, ¿no? Pero las series nos están dando un punto de adicción, un punto de adormecimiento. Sí. De quizás lo fácil es llegar y ver la serie en vez de eso que tanto muchas veces defendemos, ¿no? De ir a buscar el contenido. Sí. A ver, evidentemente hay cosas que disfrutas y lo disfrutas mucho, las series y todo eso. Hablaban que ahora las series es la nueva literatura, ¿no? Que la gente pasa de leer libros y se mete series de 10 capítulos, claro, en un momento. Entonces, sí, bueno, yo hago siempre, me gusta que hagas ese comentario, porque yo hago siempre esa comparativa, ¿no? Sí. O sea, mejor que, por ejemplo, estar viendo una serie del tirón, estar viendo todo lo que se comparte en las redes sociales por tu entorno, sí. ¿Por qué no leer un libro? Sí, sería sí, como lo fácil, así un poco cultureta, un poco... Bueno, al final es gestión del tiempo. Hay que mirar, claro, el tiempo que nos perde, que perdemos en redes sociales, que lo podemos hacer. Claro. Es como un poco el ejemplo del que fuma, ¿no? Que deja de fumar. ¿Y dónde está ese dinero que ahorras por no fumar? Claro, entonces, sí, sí. ¿Dónde está tu Ferrari, ¿no? Como, y luego también la lectura, pues, oye... Bueno, oye, sí. Dice, no, es que estaba leyendo Ana Rosa Quintana. Lectura, pero puede ser cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Hacer deporte, sí, hacer cualquier otra cosa. Sí, pero yo, por ejemplo, el tema cultural siempre... Hago la comparación con los libros, como si... Yo no quiero decir que lo esté defendiendo, sino simplemente lo pongo encima de la mesa, en plan de como si los libros fueran la hostia, ¿no? Sí. Estoy haciendo ahí como también de autocrítica. El confesionario, Borja, aquí, ¿eh? Sí. Confesionario Cine Pago. Pues nada, te digo también, Borja. Dime. Y si quieres cerramos. Bueno, me imagino que tendrás alguna serie más. Tengo más cosas que sí, hacer. Sí, no, te decía que no quiero dejar pasar el inicio del programa sin reconocer un poco el palmarés del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del que hablamos el otro día con Falo. Ah, sí. Bueno, una, unas pelis que, como siempre, ¿no? Los dientes largos se nos ponían a hablar con Falo por todo lo que ha podido ver y que se va a venir. Y la gran ganadora, la concha de oro de este año, fue para Los Reyes del Mundo, de la directora colombiana Laura Mora. Muchas ganas también de ver esa película sobre esos cinco chavales ahí en el Medellín más pobre, intentando sobrevivir y con una historia muy, muy interesante, y seguramente llegará de alguna otra manera aquí a Asturias y estaremos al tanto. Y luego, aparte de muchos estrenos también, quiero destacar la proyección de En los márgenes, tanto, aquí quiero hacer también una especie de comparativa, en la alfombra roja de San Sebastián, creo que también estuvo en Venecia, pero el otro día vi un par de fotos, Borja, de Juan Diego Botto, su director, sí, es verdad, que había proyectado la película. Hay un auditorio de Madrid a la que había acudido pues gente de la plataforma Antidesahucios y, joder, impresionante. O sea, yo me imagino que Juan Diego Botto sería como en plan de... estoy poniendo la película, después de estar en alfombras rojas, lo que realmente vale la pena es poner la película aquí delante de esta gente que se sienten ayudados, que sienten que su palabra se da a conocer, se difunde. Hay fotos en las que la gente obviamente tomaba la palabra como debería de ser para contar también su historia, y el director detrás pues roto, se le veía con lágrimas en los ojos, como era en plan de hostia. Aquí está el cine transformando, ¿eh? Sí, además Juan Diego Botto, sabemos mucho su implicación tanto política, que no pasa por alto, ¿no? Su ideología, no. Y eso se nota mucho en su cine y su manera de actuar. Entonces, sí. Bueno, también está bien que la gente tome partido, que se posicione y que defienda sus creencias, y además un actor con conciencia de clase, ¿no? Que es muy importante, yo creo, en estos días. Sí, sí. Y luego, lo que muchas veces nos gusta hacer aquí, Borja, que es un poco esa deselitización. Eso es. O sea, lo mismo. Te paseo por una alfombra roja. Que te ponga una pelea aquí en el barrio. Aquí en el barrio, pues, como sí, tiene que ser el cine, para todo el mundo. Cuéntame más cosas. Sí, recogiendo un poco el guante del Festival de Cine de San Sebastián, el premio del público recayó sobre una película argentina que se llama precisamente Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, y se estrena hoy en cines. Entonces, bueno, con un elenco de actores muy conocidos, como por ejemplo Ricardo Darín, que en cualquier producción argentina que llega a España está Darín por medio. Sí, que me parece súper bien, que es un actorazo. Peter Lazzani, Alejandra Fletcher, bueno, pues cuenta un poco, es un drama familiar basado en los años 80, como no, que en Argentina, que bueno, habla sobre Luis Moreno y su joven equipo jurídico que se atreven a acusar contra viento y marea, contra el reloj, a la dictadura militar que tuvo lugar en Argentina, ¿no? Años atrás. Entonces, bueno, habla un poco, destapa un poco ese tabú que había, ¿no? Sobre los asesinatos de la dictadura militar, y bueno, vemos un poco esta parte de la historia tan cruda de Argentina. En este hilo, una película que se llama El Clan, que recomiendo a todo el mundo, que era sobre una familia que se dedicaba a secuestrar personas y a asesinarlas, sí, y torturarlas, y que está muy bien para descubrir un poco esa parte no tan halagüeña de la historia de Argentina. Pues sí, mira, un Ricardo Darín, que por ejemplo, si estamos hablando de un Juan Diego Botto, quizá más joven, y defendiendo unos ideales, Ricardo Darín, yo recuerdo hace no muchos años que era en plan de, a mí ya no me preguntéis, ya que yo estoy esteado ya, sí, ya no quiero saber nada ya. Sí, sí, sí, sí, tiene ese, yo voy a lo mío. Tiene ese punto, ¿no? Que sí, recordamos una entrevista que contaba algo así como, no, él no quiere plata, ni quiere nada, dinero, ni cosas así, ni poder, ni... Él lo quiere estar con su familia, simplemente. Exactamente. Entonces, sí, bueno... elegía sus trabajos en función de poder conciliar el trabajo con la familia. Entonces me parece algo genial. Sí, sí. Él plata tiene bastante ya. Yo plata tengo bastante, a mí déjame en paz. Sí. Y después un poco en cartelera vemos varias películas de terror y fantástico, que a mí me encanta esto. Entonces se estrena hoy precisamente una película dirigida por Peter Fink, que la pone muy bien, es una película de terror, un thriller psicológico, que se llama Smile, Sonrisa. La he visto. ¿La viste anunciar o la viste...? No, el cartel. Sí, pues yo creo que tiene muy muy buena pinta. Y en este con esta temática de terror fantástico, hay otro estreno de una película que se llama The Innocents, es una película noruega, que también tiene muy buena pinta. ¿Y qué pasa? que estamos a pocos días de que empiece el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Claro, entonces, claro. Por eso ya sigue una cartelera de películas que nos gustan, ¿no? De terror y ciencia ficción. Entonces, bueno, estaremos muy atentos a estas películas. Pues sí. Estaba mirando, Borja, que la protagonista de Smile es Sochi Ruth Bacon, que es la hija de Kevin Bacon. Ah, sí, ¿eh? Y Kira Sedgwick, ¿qué te parece? Mira, pues ahí la tienes, ya. No sé si debuta con esta película. Sí, ¿tú crees? No sé, a ver. Porque cine y televisión, estoy viendo por aquí, sí. Algo de teatro también. Su padre Kevin Bacon debutó con Viernes 13, la primera entrega de la saga. Sí, Y es la mítica escena que recuerdan, ¿no? Que es, le atraviesan a Kevin Bacon con una flecha por la garganta. Uh-huh. Y Tom Savini se le rompió el artilugio para bombear sangre y tuvo que soplar sangre a través del tubo, ¿no? Es cierto, lo contamos aquí. Sí, esa historia. Sí. Yo creo que tiene algún papel así un poco menor, pero yo creo que puede ser uno de los primeros protagonistas de esos y Bacon. Vienen los hijos ahora, Borja. Después de nosotros hemos conocido la generación de, uh-huh, de esas madres y padres, y ahora las hijas y los hijos vienen pegando fuerte e irán apareciendo, ¿no? Sí, la herencia ahí. Sí, el otro día, por ejemplo, bueno, ayer precisamente cuando llegué de viaje, me puse Top Gun Maverick. Ah, correcto. Y veíamos a Miles Teller, que hacía hijo del protagonista que fallece en la primera. Ojo, spoiler, ¿eh? Sí. Entonces, y esclavado. Físicamente es clavado. Sí, se parece. Y me parece una película súper, súper, súper guay. O sea, Pizera. Sí, Woods, algo así. Woods Pizera. Al margen de toda esa propaganda militar, promilitar, que sí, bueno, te la compramos, pasamos. No es tan alarmante como era la película de los 80, ¿no? Pero sí, tiene unas escenas de acción cojonudas. Y ves a Val Kilmer. Hay otras peores, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí, hace poco, en Sucedió una noche, hablaban de la comparativa entre lo que el gobierno de Estados Unidos había ayudado a la película Oficial y Caballero y lo que había ayudado a Top Gun. Uh-huh. O sea, la diferencia había sido abismal. Sí, sí, sí. Oficial y Caballero, que ahora mismo parece, no sé, yo tengo la sensación de Oficial de Caballeros ser una película, no sé a qué altura colocarla, pero como una película de la excelencia de Hollywood, ¿no? Y es una película que en sus inicios, o sea, no tuvo más que trabas. Muy complicado sacarla adelante, nada de apoyo, todo como un plan de, bueno, a ver qué hacéis, a ver qué hacéis. Y luego al final... El final de la película de Fidel Caballero también estaba... Sí. O sea, le preguntaron a la gente, ¿no? Eso. A ver si quería que sea así en la fábrica. El final era rancio, acababa mal. No rancio, ¿no? Empalagoso, ¿no? Al contrario, acababa muy mal. Era en plan de, no, esto se corta. Y entonces al final también grabaron ese final. Sí, empalagoso. Fue tan mítico. Sí. Y al final a la gente, el director cuando lo estaba grabando fue como en plan de, puff. Sí, esta pastelada no va a ir a ningún lado. Y al final, mira, fue lo que quedó. Y la gente, sí. Que al final... Aldo así que bien. Que el director de Fidel Caballero es Taylor Hackford, que tiene clásicos por aquí tremendos, como por ejemplo Eclipse Total, esta película basada en el libro de Stephen King. Sí, Pactar con el Diablo, estaba viendo ya por aquí también. Sangre por sangre. Un videoclubero, ¿eh? Sí, sí, sí, un clásico total. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja, no sé si tienes algo más que comentar, algo más que hayas visto. O sea, bueno, para estar un poco alejado del cine, sí, a tu manera, ¿no? Pero sí, aún así... Ah, bueno, vi otra película que me gustó mucho, francamente. Sí, o sea, en una mala semana de cine... Sí, yo vi una serie, tres películas, bueno. Sí. A ver, me comparo, por ejemplo, con José Fernández Ribeiro, que es nuestro compañero, que son palabras mayores, ¿no? Está un poco mal, está ahí. Tiene el picorcito. Le mandamos recuerdos de aquí que... Se cayó a la marmita. Por cierto, estamos esperando que se mejore. Bueno, estamos esperando que si entrara por la puerta se sentaría ahí, ¿no? Sí, claro. Él sabe de sobra, no sé si hemos insistido lo suficiente, pero en directo insistimos más. Sí. Que puede entrar aquí y nos tiene que hablar de ese libro, nos tiene que traer un libro, que no nos lo regale, que se lo compramos para sortearlo, lo que sea, ¿no? Pero que venga aquí y nos cuente. Además, me imagino que igual algo nos va a contar en breve porque está a punto de comenzar el fix. Y bueno, igual tiene... A ver qué nos cuenta, sí. Tiene cositas, ¿no? Seguro. Es nuestro infiltrado. Nuestro infiltrado, ahí, desde dentro. Mira, esto es nuestro humilde infiltrado en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Uh-huh. Y cuando digo humilde, pues lo digo todo. Bueno, sí. Confianza ciega en José. Total. Pues nada, ¿qué otra película? Pues Hook, la de Steven Spielberg. Hostia. De la de Peter Pan. Que sale... ¿Has visto Hook, la película? Que no la había visto nunca. Es de un monólogo de Ignatius. ¿Sí? Sí. Ah, ¿Has visto la película? Viaje Natius en Madrid también. ¿Qué tal? No, me lo crucé. ¿Un saludito? No. Bueno, hombre, Borja, desaprovecho. Podrías haberle pedido Claro, que clásicos no tan populares. Con sí, Borja Fernández sí. Y el grito sordo. Sí, joder, sí. No, sería tremendo. Bueno, vuelvo ahora, así que seguro que lo pillo por ahí. Hay que trabajar más el fenómeno fan, ¿eh? Porque sí. Nosotros es que vemos a la gente y pasamos de ella. Es que me da pena, sí. No sé. Sí, yo el otro día soñé con, no sé si Tarantino o alguno de estos, y en serio, ¿eh? Era un sueño y le decía, venga, sí, venga, hasta luego, que quede ahí con mi gente. Sí. Con my people. Sí, sí. Es que no se puede pasar tanto, ¿eh? Así no vamos a llegar a ninguna Borja. Bueno, pues como decía, Hook, el Capitán Garfio, yo esta película pasó totalmente inadvertida. No sé por qué no la vi, ¿no? Y me pareció un poco creepy porque, no sé si recuerdas, la relacionaba mucho con The Lost Boys. Además, de hecho, bien en versión original, ¿sí? Y a los niños perdidos los llamaban The Lost Boys, evidentemente. Sí, claro. Es como la película de Joel Schumacher. Sí, sí. O sea, a mí me parecía en todo momento que eran o muertos o vampiros. Sí. Y que en realidad tienen su punto de leyenda, ¿no? El Peter Pan ese que cogía a los niños muertos y los llevaba. Bueno, sí. Bueno, sí. Y bueno, me gustó, me pareció súper divertida cómo estaba hecha, las peleas, además un elenco tremendo, ¿no? Con Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, que en el 91. Muy divertida y muy entretenida. Muy bien, muy bien, me gustó mucho, sí. Y además una película para ver en familia, sobre todo ahora que se acerca, no quiero ser ave de mal agüero, ¿no? Pero se acerca a las Navidades, pues una película para ver en familia. Sí. Uh-huh. Sí, había una movida con lo de los relojes que me hacía mucha gracia a mí cuando veía la película. Sí, sí, que era el Capitán Garfio que estaba como obsesionado, ¿no? Con los relojes. Sí, los quería Garfio romper para evitar el paso del tiempo y esas cosas. Mucha importancia en este caso, como otras veces hablamos también, del villano por encima del héroe, ¿no? En este caso. Sí, aunque pese a que la película se llame Hook, evidentemente el protagonismo recae totalmente sobre Peter Pan. Sí. Sí, yo creo que aquí fue un tema de marketing, ¿no? Para diferenciarla un poco de Peter Pan. Sí, sí, sí. A mí de pequeño Robin Williams no me parecía mucho, no me pegaba para el papel de Peter Pan. No, a mí tampoco, evidentemente, porque tiene un señor mayor ahí. Sí, un señor mayor, Peter Pan. Pasa como, ¿cómo se llama la película esta de Junior era? ¿Se llamaba la película? No, ¿cómo era? Jack. Jack, sí, esta película. Que crecía muy rápido. Eso es, uh-huh. Sí. Tenía ahí la pituitaria. Que Francis Ford Coppola. Sí, eso era, es. ¿No? Una de las de los errores, entre comillas, ¿no? Porque a mí, yo la vi de pequeño y me disfruté mucho. Y sale por ahí Jennifer López también, de profesora. Sí, era la profe, ¿no? No, yo creo que llegamos a hablar de la película, sí, bien. Sí, a mí me gustó, ¿eh? Al final, la conclusión es que donde metas a Robin Williams, sí. ahí va a entrar. Entra todo, sí, Jumanji, sí. Todo. Lo que pasa es que él era una persona que tenía barba ya de esta de que te das una pasada, te miras al espejo, ya te volvió a crecer otra vez. Sí. Ya me imagino que desde los 20 años ya. Imagínate con la señora Dufayer. Ya, claro, entonces. Bueno, señora Dufayer, ya. Sí. Pues nada, Borja, bueno, entre otras cosas, aparte de venir muy rápido, no hemos preparado ni una canción, ¿eh? Bueno, estaba bien igual poner la banda sonora de Matrix, que no sé si la pusimos alguna vez. Yo te iba a proponer la banda sonora de Top Gun. Ah, bueno. De ella. Sí, además, tiene muchos temazos ochenteros y tema de Breath Away. Sí. Todas las cancionazas. Ponemos directamente de anuncios de colonia y de cigarrillos. Sí, sí, me recordó totalmente anuncios de Lucky Strike y de. Sí, todo el rato, ¿eh? Sí. Y de perfume. Sí. ¿Te acuerdas de? Tenemos que traer un día el speech de Tarantino también, precisamente sobre Top Gun, ¿no? Sí, que hablaba un poco un rato sobre la homosexualidad. Pero yo creo que he traído al día de hoy, yo creo que eso sería más bien. ¿En esta también? Take My Breath Away. Sí, pero digo, no, en esta también se ve. Bueno, hay un punto ahí, pero yo me creo. Me pongo a tu cola, era. Yo creo que eso es un tema un poco rancio y lo que habla realmente es de las. Sí. De las nuevas. ¿Cómo es? ¿Cómo lo que dices tú? De nuevas masculinidades. Nuevas masculinidades. ¿En este Top Gun? Sí. Sí, ¿eh? Sí. Dijiste un sí como en plan de ahí lo dejo. Sí. El que la vea, que lo valore. Que lo valore. Que se deconstruya. Sí. Turning cuidado con Top Gun, Borja. Cinefagia FM es tu programa en el que quien lo dirige, Borja, entre comillas, pongamos entre comillas, estas dos personas, sí, que te hablan, van descubriendo cosas, ¿no? Sí. No me acordaba yo que en Top Gun pues teníamos al gran Harold Faltermeyer componiendo con Steve Stevens el himno de Top Gun, ¿no? Uh-huh. Miami Sound Machine. Otis Redding, que cerrará el programa sin ninguna duda. Jerry Lee Lewis, otro tema de Harold Faltermeyer, los The Righteous Brothers. Uh-huh. Kenny Loggins. Tiene temazos. Temazo y muy variado, ¿eh? Muy bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, claro, como vas con la película, te vas dejando llevar. Como es un anuncio de la Armada Norteamericana, pues le ponen música buena. Te vas dejando la gente llevar. Para que la juventud se saliste. ¿No te creaba también mucha ansiedad ver a los aviones cuando salían, sí, y aterrizaban, sí, sí, sí, sí, en el, como en plan de hoy que se sale, que se pasa sí. Sí, bueno, tenía esas cuerdas que la amarraban ahí, las cuerdas, cuidado, vaya paranoia eso de las cuerdas. No sé si es un poco sea real, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, sí. Como anunciamos la semana pasada, sí, para esta semana tenemos un clásico con todas letras. Este es un clásico no tan popular. Y se trata de una película de Alex Proyas, ojo el nombre, uh-huh. Como su nombre indica, autor griego. Bueno, nació en Grecia, pero sus padres, sí, son griegos, pero él se crió en Australia. Dark City, 1998. Eso es. Un peliculón. Monográfico, a partir de ahora prácticamente, de Dark City y su historia. Es que hablar de Dark City en el cine no es solo hablar de Dark City, sino es que hablar del propio cine también. Sí. Tiene muchas referencias, la eterna comparativa. Aquí siempre, mm-hmm, nos alejábamos en Cinefagia, pues eso, que si Matrix es como Dark City, que si mira cuántas curiosidades tiene el Regreso al Futuro. Sí, sí, sí. Pero luego al final, pues bueno, acabamos yendo también porque, bueno, hay cosas que sí merecen la pena contar y ya tocaba ya de clásico no tan popular, porque, sí, mucha gente igual lo desconoce también, ¿eh? Sí, de hecho, esta película hubo un tiempo, antes de toda la aparición de las plataformas, yo intenté buscar esta película en DVD, un Blu-ray, para conseguirla y verla, porque no la había visto, y preguntaba en todos los lados y estaba descatalogada. Entonces tenía que ahondar muy hondo en el videoclub, incluso en el VHS, para poder conseguirla. Porque esta película es del 98, como decimos. Correcto. Sí, no sé si tendrá edición de la época en DVD, porque está ahí el tema de la transición. Yo, el 99, todavía estaba en VHS. ¿De lo de Juan Carlos? La otra. Que sí que es verdad que, sí, estás diciendo una cosa muy interesante, que dependiendo qué título sea, igual incluso un título menor, pero de repente alguien metió ahí dinero para el tema de las copias físicas, sí, o lo que sea, y más fácil encontrar algo que sea igual, pues eso, un poco más desconocido. Bueno, las grandes apuestas de la industria, pues eso, pues las copias, bueno, para películas, sí, muy conocidas, ¿no? Pero hay veces que esto que se queda ahí como un poco, sí, se en quedó medio, un poco en el terreno de y dijo, de nadie, y sí, la, sí, gente, sí, dijo, no voy a meter dinero ahí para sacar de DVD. Y hace poco sí que hicieron una edición de nuevo. No obstante, Josín, yo creo que nos sí, iluminaría en este camino, sí, sí, sí, sí, del formato, de los formatos. Sí, sí. Como decimos, película de ciencia ficción, dirigida por Alex Proyas en el 98, con un reparto de lujo. Aparece Jennifer Connelly, que comparte también reparto en Top Gun. Sí, que el otro día hablamos de ella precisamente, que me malentendiste, ¿eh? Tú pensabas que yo decía que no era tan grande, yo, que siempre estaba ahí en, sí, el, sí, momento. Sí, sí. Y jolín, pues muy bien. Jennifer Connelly siempre es como Robin Williams, pero bueno, totalmente, siempre te sale bien. Protagonizada por Rufus Sewell, sí, que hace de John Murdock el protagonista, uh-huh, un Kiefer Sutherland, hijo, bueno, es el hijo de Donald, sí, y que hace de científico loco, ¿no? Un poco. Y también William Hart, que hace de inspector Frank, son más o menos los principales. Me sale también por aquí Melissa George. Y bueno, pues como decimos, la película no tuvo gran éxito, quedó un poco en el ostracismo. Por, como decimos, luego se le sobrevino el éxito de Matrix, claro, que con una estética muy parecida, unos puntos en común, ¿no? Es que fue, luego hablaremos un poco más de ellos, si quieres, Borja, en la cara B, pero fue como, es justo el año después. Es que claro, yo no me acordaba, sí, que fueran tan juntas. Sí, yo tampoco lo sabía. Claro. Esto es, además, es que es muy curioso lo de esta película y Matrix en este caso, porque es justo a continuación. O sea, no es en plan de juego, como la película aquella de hace tiempo, no, justo el año siguiente. O sea, como si alguien tuviera un producto de una manera y Matrix pues de repente consiguiera el boom aprovechándose de ese hilo que comenzó Proyas, ¿no? Sí, sí, pasa un poco como, joder, ¿no te acuerdas esa película de Sam Raimi que joder, no me sale ahora mismo? Uh-huh. Que se estrellaban en la nieve, ¿no? Con dinero. Te trajimos aquí de clásico. Sí. Y es que se parece mucho a Fargo. A Fargo. Y sí. Por eso quedó sin. Son esas películas que son muy parecidas desde el punto de vista ya estético o de argumento, de guión, que al final se solapan y una de ellas prevalece sobre la otra. Un Plan Sencillo, me refiero. Un Plan Sencillo, correcto. Sí. Y pues un poco a Dark City le pasó, ¿no? Vemos esa visión. A ver, la película, para hacer un pequeño resumen, va de se despierta el protagonista, este hombre. John Murdock, perdón, se despierta en la bañera. Entonces él empieza a ver cosas raras, ¿no? Empieza a ver una serie en la ciudad, una serie de asesinatos de prostitutas brutales, ¿no? Entonces, bueno, él de repente descubre una especie de seres semiocultos, ¿no? Que se llaman los ocultos, que hacen variar la ciudad a su antojo, hacen que la gente se duerma, le roba los recuerdos, bueno, una serie de cosas, y se ve metido ahí en un embrollo. Uh-huh. No quiero hacer tampoco mucho spoiler. Sí. La estética es muy noir, es muy de cine de detectivesco, sí. Con esos puntos de tener, además, esos unos efectos especiales muy logrados, que para ser la época del 98, sí, sí que hay un CGI, pero es un CGI muy muy bien hilado. Además, como la película se desarrolla en una noche eterna, al ser tan oscuro no canta tanto, y la verdad que la concepción de los personajes es tremenda. Esa especie de esos ocultos que llaman tienen eso, la capacidad de moldear el tiempo y la estructura de los edificios, y además cambian a la gente de sitio, cambian los recuerdos. Bueno, es una movida que yo invito a todo el mundo a que vea la película, que se entiende mucho mejor y que la disfruten, porque es un película, es un clásico moderno de la ciencia ficción. Vamos a escuchar el tráiler. Trailer version, Borja. Sí. Hombre, la banda sonora es muy de la época, ¿no? Esa, sí. Voy a intentar ponerlo. No sé si era así realmente el tráiler, ¿eh? Me refiero a que no sé si tenía, no sé si iba combinando la música solamente el tráiler que están recordando al principio del director del Cuervo. Sí. Claro, otro de. En este otro clásico. Carabea, además, sí, también sí, aquí sí, en Cinefage. Sí. Uh-huh. Desgraciadamente fue la muerte de Brandon Lee. Sí. Yo creo que es igual. Sí. Es un tráiler de música e imágenes. Los efectos especiales me encantan. Ver efectos especiales del 98 vistos en perspectiva, uh-huh, tan pulidos, como estabas diciendo, así. Que sea el 98, pero que no parezca así cutre, que estén hechos con gusto, porque en aquella época ya estaba empezando a haber medios, uh-huh, pero igual no había tantos, entonces igual no había que pasarse. Y buscar el punto justo es difícil. Y también qué pasa en la década de los 2000, sobre todo, que cuando se descubre este tipo de tecnología para la meten a casco porro. Y aquí está totalmente metida de una manera muy muy muy sutil, sí, que no canta mucho y que, bueno, yo creo que son conscientes de sus limitaciones, por eso lo utilizan en zonas oscuras y por eso no canta tanto. Sí. La verdad que, bueno, como decimos, es una película detectivesca con tintes de ciencia ficción y comparte mucho paralelismo, como decimos, con Matrix, porque hay diferentes elementos que confluyen en esta película, ¿no? Como en estas películas, por ejemplo, el elegido que tiene poder, que es el hombre despierto sobre esa masa un poco que se deja controlar por estos ocultos, uh-huh, como en Matrix, ¿no? Matrix está la gente que vive en los avatares estos y luego están los que están en las vainas estas creadas por las máquinas. Sí. Y bueno, pues esa conciencia, esa percepción de autopercepción, uh-huh, del protagonista del problema que hay, intentar combatirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que tiene la estética muy oscura, muy negra. No sé, uh-huh, no tiene tanto paralelismo, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, ¿no? Como tiene Matrix, pero sí. tiene ciertos tintes más. Y... Claro. Bueno, una película que también genera en el espectador una experiencia un poco... que hay veces que para la gente es difícil de ir a ver una película y que no tenga quizás un hilo argumental claro uh-huh. o que esté pasando comienzo, hilo, desenlace. Uh-huh. O sea, más como mucho de experiencia audiovisual que está igual un poco por encima de lo que es una disposición lineal, ¿no? De una sí. película. Y eso hay veces a la gente, yo creo que estoy viendo, sobre todo porque hay veces que sobre todo al ver mucho cine independiente así, uh-huh. Los directores, yo creo que apuestan también por experiencias de este tipo. Claro, muy para ver en el cine y que igual pues a la gente le cuesta un poco más, no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, sí, como dices, esta estructura tiene mucho que ver con eso, al principio el protagonista está sin memoria, ¿no? Es una especie de memento, entonces tienes que ir recomponiendo las piezas para buscar su propia identidad sí. y lo que le pasa ya. Y está de manera argumental está muy bien llevada porque tú partes de esa inconsciencia, ¿no? Como el protagonista y te vas dando cuenta de las cosas a medida que el protagonista va avanzando en la historia. Entonces es un ejercicio bastante interesante y como dices eso, sí, está muy no sé, por ejemplo, volviendo un poco a Nolan con Memento o incluso Origen, bebe mucho de este tipo de estructura de películas. Sí, sí, sí. Bueno, pues si quieres, Borja, hacemos aquí la pequeña pausa antes de la cara B y en la cara B seguimos hablando un poco más de Dark City, ya en el sentido de eso, pues bueno, ¿por qué se comparó tanto con Matrix? ¿Qué pudo aportar a la historia del cine? Porque, bueno, la gente a la que le gusta el cine, a la que lo valora, pues al final Dark City casi siempre sale en casi todas las conversaciones, sí, ¿no? Sí, sí, sale mucho. Es una película muy recurrente porque yo creo que para mí causó bastante... Y revivió un poco el género también, ¿no? Porque hasta entonces la ciencia ficción estaba un poco así de capa caída. Hombre, en los 90 estuvo ahí Terminator y cosas así más terrenales y tal, pero yo creo que Dark City le dio una vuelta al género de la ciencia ficción. Sí, sí, sí, totalmente. Pues nada, seguimos aquí hablando en Cinefagia, volvemos en unos instantes y ahora decíamos, Borja, yo no me resisto a poner a las Miami Sound Machine, ¿eh? Es que cuidado, ¿eh? Cara B. Cara B. Quien cinefaje cuando son exactamente las 7 y 44 minutos, que son los que llevamos aproximadamente de programa. Si estás en directo escuchándonos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, también saludamos a los que nos escuchan en Radio Almaina, Radio Cuca, Radio Espiritrompa, Radio Trama y Radio Val de la Gallinera, que será a otras horas o en cualquier momento, si nos escuchas a través del podcast. Esto se dice poco, Borja, o igual ya se dijo, no sé. Seguro que sí. Es que madre mía. Más de 100. 102 personas, cuando subimos un programa a los podcasts, al podcast, le aparece. Madre mía. Notificación. Ahí lo tienes, ¿eh? Ya estamos pesados. En la vida real, yo no sé cuánto. Yo últimamente cada vez más pesado soy. No sé. Sobre todo con la gente de confianza, uf, muy turras. Pero pensar que a 100 personas le llega una notificación. Ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que... Esto, ¿con qué poco nos conformamos también? Sí, ¿eh? Sí, sí. No, para mí es muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo, bueno, más de lo que esperaba. Hombre. Que era mi mamá y... Bueno, mi madre me escucha, la verdad. Sí, ni siquiera. Y nuestras madres no están en este proyecto. No, increíble, no. Pero bueno. Aún viven en un mundo paralelo. En un mundo analógico. Sí. Sí. La FM, el podcast, por donde quieras. La emisión en streaming también. Sí, sí, sí. Todo es válido para escuchar Cinefagia. Nosotros encantados. Se nos pasa rápido esto, Borja. Y eso que venimos aquí. Sí, sí, un poco así a ver qué pasa. Sí. Mira, estamos hablando. No va a ser esta una cara B en la que nos pongamos de parte más de Dark City, por ejemplo, que de Matrix o al contrario. Ni mucho menos. Yo estaba buscando ahora un poco por internet y estaba encontrando uno de los primeros artículos que encuentras cuando buscas en Google, sí, de Albert Awin. Y, joder, qué suerte tuvo en su día de ir al cine y poder ver esta Dark City y encontrarse pues con poca gente en la sala, en plan de, joder, ni Cristo. Qué raro, ¿no? Porque es la nueva película del tío del cuervo y estoy aquí y no hay gente. ¿Sabes con qué película me pasó a mí eso? Con Pitch Black. Con Pitch Black, ¿eh? ¿Te acuerdas, no? La que hace... Vin Diesel, que luego hizo Las Crónicas de Riddick y que se convirtió en una trilogía y tal. Sí, sí, sí. Pues me pasó, pues, fui sin más y me pareció un peliculón tremendo, acción y ciencia ficción, del género. Y ¿no? Lo disfrutaste, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. También tenga un poco que ver con lo que hablamos antes de que la gente igual no apostó. Entonces, claro, la gente va al cine porque oye cosas, pero también tiene que ver cosas, tiene que ver carteles, tiene que ver anuncios, sí, tiene que ver... Entonces, claro, si bueno, había mucha campaña de no marketing... No triunfó mucho, y a pesar de que tiene un reparto bastante interesante, claro, y bastante bueno, jolín. No era un protagonista tampoco de estos que digas tú... Bueno, ¿cómo era este el protagonista de Dark City? Rufus Sewell. Rufus Sewell. Sí. Claro, es que es poco conocido. Rufus también Sewell, sí. Al que metes ahí de protagonista. No, bueno, sé. Es bastante. Bueno, todo tiene que ver un poco. En tiempo, ¿no? Bueno, últimamente se vio un tiempo, sí, pero antes, ¿qué venía a hacer este hombre? Sí. Vamos a buscarlo. ¿Qué queremos decir con esto, Borja? Que la gente pues se atreva a ir al cine aunque no vea carteles, ¿no? Es más, cuanto menos publicidad se haga de una película, más intentar ir, ¿no? Bueno, sí. Bueno, a ver, no. Evidentemente, hay mucho de Avatar ahora, la nueva, ¿eh? Yo cojo mucho de Film Affinity, por ejemplo, para ver un poco con las críticas. Bueno, críticas no, las puntuales de la gente, sí, más que nada. Como es algo así más social, sí, entonces, bueno, me hago una orientación, pero tampoco tiene que ser excluyente para que tú quieras ver una película que la veas, vamos. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. El bueno de Rufus, ¿eh? Con 54 años tiene todavía. Bueno, es que es un joven, ¿eh? Es un chaval. Sí, sí, sí, sí. Un chaval. Sí. Bueno, como decimos, esta cara B, vamos a hablar un poco de las influencias en el cine, sobre todo en Matrix, evidentemente, ¿no? Esta película Dark City coge un poco un origen en común junto con Matrix, que es el mito de la caverna de Platón, que todo el mundo más o menos yo creo que lo conoce, ¿no? Que Platón decía que el mito de la caverna dice que tú eres... que los hombres están amarrados en el fondo de una caverna y lo que ven son las proyecciones de las sombras que entran en la caverna, ¿no? O sea, la luz incide con las hogueras y todo, sí, eso, y lo que ven son sombras. Claro. Entonces esto es la base, yo creo, que tanto para Matrix como para Dark City. O sea, unas personas que mueven los hilos, ¿no? Que estas son conscientes de la realidad en la que se vive, y sin embargo el resto de la población pues somos los dormidos, ¿no? Como dirían en Dark City, la gente que duerme y que se deja pues influenciar por estos seres todopoderosos. La que se maneja un poco, sí, como marionetas por un gran poder, ¿no? Sí, eso es. En Matrix serían las máquinas, ¿no? Claro. En este caso serían los ocultos, estos, uh-huh, estos hombres. Sí. Eso, una película que los protagonistas viven en un mundo, eso, que no es real y que en la que siempre hay una persona, ¿no? En este caso el protagonista, sí, si no es una breve película, sí, que de repente decide rebelarse contra lo establecido, ¿no? Eso es, y además, y aparte de rebelarse contra lo establecido, también que tiene una serie de poderes, es escogido, es elegido, uh-huh, y tiene plena consciencia, ¿no? Tiene plena conciencia de su situación, sí, y es consciente de lo que le pasa a los dormidos, digamos, y también es consciente de lo que hacen las máquinas, o en este caso, como en Dark City, los ocultos. Sí, bueno, en este caso tenemos a una Jennifer Connelly, que en este caso también, porque si lo que tiene Dark City, hay algo que no tiene Matrix, por ejemplo, es ese tono, eso, de cine no, de negro, de, uh-huh, de cine neo-noir, y en este caso Jennifer Connelly, que de aquella igual tampoco era superestrella, yo creo que siempre se alejó del... Sí, es superestrella, pero bueno, yo siempre la encasillo en esos 80 y en esos papeles de... Sí. Y... eso, pues la típica actriz de cine negro, o sea, no sé, tan carismática, con esa personalidad tan igual oculta, ¿no? Sí, además, en cuanto a la estética de la película de Dark City... Es que canta una canción y todo, me parece, en la película, sí, ¿no? Sí, sí, ella canta en una especie de bar. Como las míticas películas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, la estética de tanto en peluquería y en vestido... asemeja mucho a la época esa de los años 30, años 20, me recuerda un poco a Chinatown de Polanski, ese claro, rollo, ¿no? De cine negro, de cine, de uh-huh, cine de la época, de cine de oro de Hollywood. Y también, aparte, en contrapunto, la estética de los ocultos, ¿no? Que es una estética ya más parecida a Neo y a Matrix, con esas túnicas, sí, negras, uh-huh, largas, con una tez pálida, rapados completamente, con un sombrero, con sombreros negros, inexpresivos, con una serie de parecen totalmente agentes Smiths, ¿no? Totalmente, sí, y, sí. Entonces... Bueno, hay como una especie de... Yo no sé qué copia pudiste ver tú, Borja, pero hay como un montaje del director en el que hay una especie de explicación sobre el origen de los ocultos que el director luego, a posteriori, consideró quitar. Sí, hay una... Me parece que hay un director's cut, como tú dices, con una voz en off que hace un poco una explicación. Uh-huh. Pero yo vi la versión en la cual hay el protagonista despierta. Hay explicación, pero bueno, porque se da cuenta el protagonista, no porque nadie te la explique. Entonces, sí, sí, bueno, sí. Y luego también tenemos pues esos otros protagonistas del película también como muy encasillados, muy también de... como me estaba recordando como un juego de mesa, como un juego de ordenador, es ¿no? Juego... Por ejemplo, el protagonista, la chica... en este caso el Kiefer Sutherland, que es como el médico loco. El científico loco, sí. Tiene algo que ver un poco con el maestro de las llaves, pudiendo sí, buscar un poco la comparativa, sí, ¿no? Sí, también porque, ¿no? Porque tiene esta él es un hombre, ¿no? Que le borran toda su pasado, pero le mantienen su capacidad para ser científico, ¿no? Porque lo utilizan para, porque el objetivo real de los, bueno, no sé si decirlo, porque igual lo destripo demasiado. El objetivo real de los ocultos... El que quiera disfrutar mejor de la película, sí, que pare ahora un segundo. Sí. Adelante. A ver, lo que quieren los ocultos es demostrar la existencia del alma humana, porque creen que eso les puede salvar de la extinción a su raza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ello le inyectan ciertos recuerdos de un asesino en serie al protagonista, y él se rebela en contra de esos recuerdos. Qué malo, sí. Y ahí queda demostrado que existe el alma humana. Tiene un punto filosófico ahí bastante interesante. Sí, sí. Que bueno. Mucho más filosófica que, por ejemplo, podría llegar a ser Matrix también. En este caso, también. Bueno, ahí está. Sí. Está, o sea, más evocadora en ese aspecto, uh-huh, ¿no? Está William Hart también, en este caso también con otro papel, que es como una especie de policía al que poca gente le hace caso, ¿no? Que sería sí, también como sí, el policía que te vende Dark City antes que Matrix, ¿no? Sí, y dice, ¿qué me dices? A ver, es un detective que también que se da cuenta de cosas, ¿no? Entonces dice que hay ve ciertas incongruencias en cuanto a investiga los asesinatos, ve cosas que no le cuadran, ¿no? Que cómo puede hacer unos asesinatos tan horribles, tan sí, sangrientos, y sin embargo, por ejemplo, hay una escena que se muere, que se rompe una pecena, y entonces se ve que el supuesto asesino salvó al pez de una muerte. ¿no? Sí. Como colocar en la bañera. Cosas así, cosas que son así un poco incongruentes. Se hace pensar un poco que probablemente puede estar equivocado. Sí, entonces, sí, sí. Bueno. Y luego tenemos ahí a Richard O'Brien, que es el señor mano, que es el último ahí en discordia, cerrando casi para llevar a obra de teatro, ¿no? Esta película. Sí, sí, totalmente. Además, pues, yo creo que es muy, muy teatral. No sé si hasta qué punto se puede llevar al cine, pero al teatro, pero sí que es muy... unas interpretaciones bastante, bastante clásicas, ¿no? Digamos. Y bueno, lo que sí tuvieron a bien hacer los Wachowski en este caso, las Wachowski a día de hoy, es trasladar quizás esa historia, trasladarla, igual conseguirla, captar la atención del público un poco más joven, ¿no? Sí. Y que la gente se flipara absolutamente con Matrix, pues tanto con guión como con historia, con personajes, banda sonora también muy importante, y bueno, y una producción detrás muy muy grande, y luego un manejo también de la cámara. Yo creo que en Matrix, aparte de la historia, el tema de todo lo que se metió de aquella, la cámara con los tiempos, cámara giratoria... Sí, fue muy revolucionario en ese sentido. Y eso tuvo que ver también. Sí, y difiere mucho también en cuanto a la acción. Al final Dark City tiene una estructura de película clásica de detectivesca. Eso es. Pese a los tintes de ciencia ficción, incluso de terror, diría yo. Y luego Matrix se vuelca totalmente en la ciencia ficción y la acción, sobre todo, ¿no? Como las luchas, las balas, esquivar las balas, y esa epicidad de Neo ahí pues volando incluso. Entra mucho en juego también un poco las artes marciales, ¿no? En este caso eso también, es, pues con esas escenas, y no me acuerdo qué equipo era el que estaba detrás de todas las escenas de artes marciales, pero también dándole como mucha importancia, y consigue hacer ahí una mezcla que, bueno, está ya como estalló en su día Matrix, y que, claro, al estar teniendo un tiempo tan tan corto entre una película y otra, esto hace que si Dark City venía, es que la verdad es que es una película con mucha mala suerte, ¿eh? Sí, porque si viene de igual que poca gente apostaba por ella, de repente al año siguiente te cae esto encima, y es en plan de puff. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? pues nada, Borja, yo creo que la gente tiene que ver Dark City. Sí. Es una película. Yo la vi justo hoy antes de hacer el programa para hablar un poco más de conocimiento. Aparte. ¿No? Sí. Pero sí. La verdad que es una película muy disfrutable y verla como es una película de una película de noir con tintes de ciencia ficción. Y igual los guachos que captaron que no todo el mundo era como nosotros, que nosotros somos unos jóvenes, o éramos, ¿no? En 98 tenía no sé. 11 años. No, digo ahora. Ahora. No, pero en plan de que cierto tipo de público, pues igual el cine negro, pues se le hacía un poco pesado. Ahí Jennifer Collins cantando así un poco, en plan, todo así como muy oscuro, que no iba a conseguir captar mucha atención. Y un poco lento, atención. Y un poco tal, sí. Recuerda las películas de antaño, como decíamos. Claro. Y también que Alex Proyas, joder, la película anterior de antes de Dark City que hizo fue El Cuervo. Y vemos esas historias, también, esos problemas que tuvo en producción, esa muerte de Brandon Lee. Yo creo que eso no fue en beneficio del director australiano. Sí. Luego sí que es verdad que le dieron mogollón de sus preproducciones, que pasaron un poco... Sí, no es mal director, de hecho, hizo Yo Robot, que los seguidores de Asimov quizá no estén totalmente de acuerdo, pero para el público que no conoce la obra de Asimov, sí que son, bueno, tuvo bastante éxito con Will Smith. Película también entretenida, sí, igual no sé si fracaso comercial de esa manera, pero bueno. Señales del futuro, por ejemplo, con Nicolas Cage. Sí. Creo que sí. Después en 2016 sí que se hizo un poco un batacazo con Dioses de Egipto. Se la pegó un poco más. Sí. Pero bueno. Bueno, leía yo también un artículo esta mañana al hilo de la propuesta que me hacías, Borja, sobre Alex Proyas. Decía que está muy bien con trabajos como El Cuervo, con Dark City, un poco, no sé, más especiales, ¿no? De esa manera, un poco más independiente, aunque teniendo producción detrás, pero que también hay que pagar las facturas, y las facturas las pagan como grandes producciones, claro. Y si nos damos cuenta, si retrocedemos también a su primera película, El Cuervo, vemos esa estética también, esas cámaras lentas, esa lluvia, que es muy parecido también a la estética salvando un poco las distancias de Dark City, incluso de Matrix, ¿no? O sea, ese vestido del cuervo, ese abrigo de cuero largo, ¿no? Está pensando yo ahora, Borja, que películas después, ¿no? Como Matrix, ¿no? Los Wachowski consiguieron hacer que... como meter un poco la primera marcha, que casi fue primera, segunda y tercera y casi cuarta con la acción, al cine, lo que estabas diciendo ahora... Eso, más ágil, más rápido, más una acción mucho más rápida. No quiere decir que no que el anterior no lo fuera, porque sí que estamos hablando muchas veces de que el cine de los 80 y los 90 va muy rápido al grano, uh-huh. O sea, va rápido al meollo. Sí, pero lo que se refiere a acción, tal, sí que es verdad que con Matrix sí que se metió una marcha más, ¿no? Sí, sí, eso es. Sí, sí, sí, ya se fue ahí, se avanzó un poco el cine. Sí, sí. Porque también fue revolucionario la película de Matrix. Claro, bueno, es que lo de Matrix, claro. Pues nada, Borja, estamos llegando casi a la hora del programa de una manera tan clavada. Sí. Que... Qué gusto produces, te produce eso especialmente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque yo aquí ahora. Uncut. Aquí no hay montaje del director, Borja. Aquí directamente de la que se cierra se sube. Me gusta porque eso quiere decir que más o menos hemos conseguido soltar todo lo que teníamos ahí en la mollera y bueno, y cumplimos con el horario, ¿no? Hay que tomárselo no laboralmente, pero hay que cumplir. Y yo creo que en esta vida últimamente, yo por lo menos cuando hago una consecución de algo, me quedo más tranquilo. No lo dejo ahí a medias, ¿no? ¿A ti te pasa también? A veces también, ¿eh? Sí. Está... Pila análisis, ¿no? Aparte de los cinematográficos. Sí, sí. Pues nada, Borja, vamos a despedirnos con ese tema de Otis Redding. Yo no me aguanto a ponerlo. De Yes in the Talk of the Bay. ¿Te parece? Pues escuchamos. ¿Te parece bien? Bueno, pero podemos despedirnos tranquilamente, ¿eh? No hace falta que sea en plan de venga, hasta luego. Ahora ya no. Sí, sí, sí. Podemos recordar las redes, ¿no? Y esas cosas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues facebook.com/cinefagfm. Ir marchando despacio también, ¿no? @cinefagfm para Twitter y para Instagram. Sí. Y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Eso es. Ya está ese link actualizado con enlaces para ver cositas por aquí por la ciudad. En breve el Festival de Cine en la Escuela de Comercio, Borja, esa colaboración que hace el FIX con la Sociedad Cultural, también poniendo películas, creo que son, no sé, clásicas y también películas en otro día nos estaban poniendo Agárralo como puedas también, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Sí, una oportunidad también de ver en pantalla grande pues películas que igual no tuvimos oportunidad de ver nosotros, los que antes éramos jóvenes y ahora ya no somos tantos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, me parece una iniciativa genial y que sí, sí. Además aquí lo de casa. Todo lo que sea y poner cine. Pues nada, ahí tenemos a Otis Redding, ¿eh? Otis Redding. Qué despacio nos estamos marchando hoy, ¿eh? Sí. Qué gusto, con qué tranquilidad, ¿eh? Nada. Bueno, pues la semana que viene quizá no. ¿No? ¿O sí? Puede ser no que sé. No, ¿eh? Veremos. Es el aniversario de Falo Maravallo, ¿puede ser, Borja? Ah, bueno. Puede ser, ¿eh? Pues igual estamos por aquí dándole. Igual. Dándole. Igual se pone a hacer el aniversario y nosotros le pisamos por encima. No creo. Bueno, nos escuchamos. Un saludo. Chao, chao. Chao. Look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.